se lo sepa y que no es capullo afro, carajo. Odiar este trabajo es demostrar que eres un gafo. Afónica marea que acarrea mi voz fea, aunque mejor que la diarrea, que su bella voz florea o cacarea. Unstoppable flavor, el king de la selva. Por si no lo recuerdas, if you cannot remember, deberían darse en la bemba con una piedra manada de come mierdas, lenguas largas, críticos de leyendas. Oh, oye bro, esta unión es como Peña y Moisés Hello. Ponemos esto como en un abierto del Roland Garros, como en los 90 el 30-30 con su dembow. Lo hacemos brincar más que en el exorcista Emily Rose. Scania Apache, los del estilache que no dejan bache y lo cunden como la central hidroeléctrica Garrache. La inyección legal desde la biblioteca musical, invicto como dominicano en el clásico del mundo. El negro y el catirrucio sucio, aspecto de percusio, no tanto como confucio, pero del coco hago uso. ¿Y yo que abuso? Desencarame por el prepucio y lo mamen como lambucio. Ok, perdón. Son demasiados pasos, más que ustedes o no pueden. Somos los crueles que dictan los niveles que romper deben ante sus mercedes. Es rap real para las redes, rimas de asalto que van como el parkour por las paredes. Como el negro Kimbo Slime y que entrar aquí son mortales. Como Mike con la Hairfly, como Tito con los timbales. Magistral, magnífico, épico y apoteósico. A propósito, pa' que parásitos cierren el hocico. Repámpanos, que sea dijo suena a tu léxico. Es un narcotráfico de flow que no para el ejército. Llegamos como a las 9, pero nos vamos como a las 12. Después nos vamos para el estudio para que Herrera mezcle la voz. Every night, high, un legal eye disparando punchline para meterle a la lírica ruda como que es Brown o John Price. Que ser difícil el oficio de ser explícito, pero alguien lo tiene que hacer es como andar en bici. Y a mí sí que me sale easy, ni siquiera lo busco hacer, ¿no lo ves? Como Moisés cortamos mares, pero de instrumentales reales no aptos para MCs normales. Listen to the Guardian, aquí somos varios en el crew. Afromaga el sonido, si cabe también tacabú. En el track donde los protagonistas son los beatmakers. No vengan con fake, apunte rap, le bajamos los breakers. Así que vamos, canta, pon tus manos en alto. Coreala bien duro y si tú quieres pega salto. Vaya, levanta tu yesca y dale falla. Que haya lo que haya, si ya no estamos para dar pa'. Es flow que pisa como un bisonte, se cuela cual polizonte y de lo que digan. Me importa un cuerno como el rinoceronte bote. O la tuya no se me vaya a equivocar acá. Que a caballo vamos pa'l monte, el camino y bría. Nada más, se lo meto de a poco pa' que no se vuelvan locos. Si en mi tiempo libre río de sus discos y sus fotos por poco. Dirán que colecciono haters, que al final nuestro rap consume más que un fucking rolling paper. Es que no hay líneas que se escapen de las líneas de mi papel. No hay quien la boca nos tapen y atrapen al don. Sabe, soy el rapper que hace que el público brinque y grite sabe. What happened? Es el AP app en el papi. Vuelta tranco, arranco y desde mi flanco brinco los zancos. Sobre el beat jalando el click y en el mic dando justo al blanco. Te soy franco, esto está clean. Suena de pin, tiene un buen clean. Está en tu asfalto como la bomba de Rose y el dumpling. Señores y señoras, se despiden los que dan la hora. Apunta rima y tora, sin caer y acoba. Inevitable padre que nos agarre la moda y en todas partes escuches por primera vez buen rap en la emisora. Es que se descontrolan, mezclan el anís con la viola. Creen que en alguna aprendí que supo de esto hace una hora. Luego ves cómo lloran cuando les meto en la consola y no saben si lo que grabé fue un tema o una locomotora. La consejo decora que mejor vire y se pire si lo que quieres mal informar al quilombo o al cadire. Por encima voy secao, si equivocado te aproxima. Ve donde camina o pisarán las minas y cabum. Yeah, esta es la música que nos hace sentir vivos. Yeah. Y si estamos aquí es por algún motivo. Es parte de la historia del rap lo que hoy escribo para ustedes, que esta fue la del estribo. Díselo. Es que todo se pega y llega como a la moneda un imán. Te hace vibrar y te conecta con la letra y amar. Esto sí es rap de Venezuela y suena ram, pam, pam. Desde el volcán una vez más el del papiro y el clan. El rap de Venezuela tiene que agradecer por este junto. Den replay y apunten para que no olvide cuando les pregunten quiénes hoy en día lideran la travesía. Y como ser los mejores sería una falta de cortesía, les dejamos esa labor de Dios a los hermanos que solo aman la fama y no lo que representamos. ¿Estamos? Se pia pa y echamos. Oh. Sigiri bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Sigiri bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Sigiri bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Sigiri bam bam bam bam bam bam bam bam. Es el rap y el can. Como el king y el yang. Sigiri bam bam bam bam bam bam bam. Es el apa y el can. Apa y el can. Como el king y el yang. Sigiri bam bam bam bam bam bam bam. Es el apa y el can. Apa y el can. Como el king y el yang. Sigiri bam bam bam bam bam bam. Me lo llevo con pan o con pan. Me llevo con pan o con pan. Dámela. Sigiri bam bam bam bara pa pa pa pa pan. Sigiri bam bam bam bara pa pa pan. Sigiri bam bam bam bara pa pa pa.